un poema de Alejandra Pizarnik, la poetisa argentina. Bueno, como habíamos dicho, estamos aquí con nuestro invitado, el Sifu, que nos va a contar sobre su trabajo. Y no sé si queréis empezar ya hablando o empezamos con un tema para meternos en... Estaba diciendo Sifu que no estaba de acuerdo con... Ah, mira, claro, yo como estoy al otro lado del espejo, no me entero yo aquí de las réplicas. Estaba haciendo una pequeña broma, una pequeña tontería. Ah, vale, pensaba que no estaba... No, qué bien, ¿no? Aquí debate y todo. Para empezar y calentar motores. Bueno, es impresionante el poema, ¿no? Estaba cargado sí. De imágenes. La verdad es que sí. Sí. Estoy de acuerdo. Apoyamos la moción. Yo tenía un amigo cuando una vez que en un pueblo de allí de Valencia hicimos una protesta y fuimos al pleno, ¿no? Y estuvimos durante todo el pleno allí, ¿no? Y cuando los concejales votaban alguna cosa, las acequias, lo que fuera, las alcantarillas, ¿no? Decía votos a favor y levantaba una mano. Votos en contra y levantaba la otra, ¿no? Abstenciones, ¿no? Siempre estaba todo el rato levantando la mano. Quería hacer una tontería de estas, ¿no? Una broma. Estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Muy valenciano, ¿no? Los valencianos y la broma. Siempre dicen. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sabía yo que... Que tenían fama de... Eso es característico de los valencianos y las valencianas, las bromas. Sí, sí, sí. Hoy podríamos... Creo que he olvidado comentar. ¿Quién es Sifu y por qué está aquí? Vale. Ha dicho que nos va a hablar de su proyecto, pero ¿cuál es su proyecto? ¿Qué hace Sifu? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, yo soy cantautor. ¡Ey! Compongo mis propias canciones y llevo un tiempo en esto. Y, bueno, como cantautor llevo desde el 2009, aunque había tocado la guitarra ya en grupos de rock, que es lo que yo más he hecho, más que otra cosa, de rock urbano. Y desde el 2009, bueno, pues la cosa esta que te quedas solo, pero yo seguía componiendo y seguía haciendo mis maquetas y tal, un poco a mi bola en casa, y los garitos de por ahí de Valencia. Y hace en el 2013, ya pues hice una recopilación de canciones de las maquetas y grabé un disco de estudio bien grabado con músicos y eso, que es De Fiera en Fiera, que es como digamos mi primer disco oficial. Aunque, bueno, ya era mayor, de 32 años creo que tenía ya o por ahí, pero bueno, nunca, quiero decir mayor para empezar algo, ¿no? Para empezar a, ya sé que esto no es muy tal, pero bueno, me entendéis, ¿no? La gente que escucha es... Y recientemente pues he grabado un segundo disco que es el primero era De Fiera en Fiera, que es un verso de Miguel Hernández, un poeta de allí, en fin, conocido. Y el segundo es La Otra Acera de la Luna, que es del 2015, de este verano pasado lo grabamos y salió pues en otoño, que es el que me ha traído aquí. ¿Algo más? Sí, fue estado dando unos conciertos, ha dado ya uno ayer en Sarean por la noche. Hoy va a estar en la casa de atrás, en Iturribide, a las 7:30. Así que quien esté escuchando y se anime con la lluvia que hay ahí afuera, pues en la casa de atrás va a ser calorcito, cubierto y un ambiente muy agradable para ir a escuchar buena música con este cantautor en un ambiente muy cercano y muy íntimo. Música y poesía también, ¿no? Porque está el Bercho Colectivo A, que ya hemos estado aquí con ellos en el programa, que es un colectivo de poetas de Bilbao que te van a acompañar. ¿Suele utilizar este formato? ¿Suele trabajar con colectivos de poesía? Pues la verdad es que suelo trabajar con colectivos de poesía. Es algo que, porque, bueno, como sabéis, la canción de autor, una de las características que tiene es que los textos, las letras son importantes. Y sí, hay cierta hermandad entre los poetas y los cantautores, porque la palabra escrita y tal tiene mucha relación. Y vaya, y en Valencia, pues, algunas cosas con también los raperos tienen un poco ese rollo, ¿no? De que la expresión es muy importante, ¿no? Lo principal o musical, y eso, pues, es un poco secundario. Y alguna vez lo he hecho, ya la última vez que vinimos aquí en una feria que había en la Plaza de Unamuno, en mayo del año pasado. La Feria del Libro del Anarquista. Efectivamente. Allí ya hicimos, bueno, siempre intento hacer un concierto, lo que es un concierto más para la gente así que me sigue y que escuche, sabe, conoce mis canciones y me, más o menos me sigue por el Facebook, por las redes sociales, que fue el de ayer, o que fue un concierto siempre pues más mío, de mi repertorio, de mis cosas nuevas o de lo que voy haciendo, y otro que es así un poco más de agitación, de activismo cultural, de, pues yo qué sé, ¿no? Una cosa así más diferente, que es el de hoy. El otro fue el de la Plaza de Unamuno y hoy es el de hoy. Y viene, sí, los compañeros de Reverso, de Reverso Colectivo A, y creo que hay otro colectivo de poetas. Yo desconozco el nombre ahora mismo, me lo ha comentado el organizador, pero no recuerdo, pero que son gente más joven y tal, y que, en fin, por supuesto, siempre interesa, ¿no? Esa parte menos clásica, menos que no cumple tanto los cánones de un escenario, de uno que canta, otro que escucha, sino romper ahí un poco, difuminar, compartir, ¿no? Yo creo que forma parte un poco también del espíritu así de la gente que estamos en los márgenes de la cultura, ¿cómo decirlo? Comercial. Comercial, convencional, sí. Sí, bueno, también esto tiene que ver con un poco como lo que me comentabas antes, ¿no? Lo de la autoedición. ¿Podrías explicar un poco eso? Bueno, sí, lo que pasa es que en mi caso tengo que decir que yo he tocado en bandas de allí en Valencia que han tenido un cierta repercusión, así más local que otra cosa, pero bueno, hemos tocado con la Vetusta Morla, con esto, con Troneros de... Y tocamos una vez... ¿Qué? Que los Vetusta Morla han tenido repercusión. Por eso digo que nosotros nacional. Que ya me refiero, que nosotros hemos hecho de teloneros de gente que, bueno, que hemos tenido cierta repercusión, que es lo que pretendí decir, por esto que tocamos con ellos y hicimos otras cosas, no viene al caso, pero bueno, y es que hicimos bastantes cosas por allí, y una de ellas, claro, nos gastamos 6.000 pavos, que grabamos un disco, porque teníamos una subvención de la ONCE también, bajista ciego, tal, en fin. Uy, qué subvenciones más raras te dan, ¿eh? Sí, bueno. Curioso. Sí, proyectos culturales de la ONCE. No lo llevaba yo, lo llevaba otro compañero, pero sí, nos dieron una pasta, grabamos un disco bueno y eso lo intentamos llevar a lo intentamos mover con discográficas. Y recuerdo que una de ellas nos devolvió el disco con una carta junta que decía que en este momento no, nuestro proyecto no está, no cabe dentro de los planes de no sé qué, o no, y el disco estaba sin abrir, no estaba con el plastiquito puesto. Y la verdad es que con los mis dos propios discos no lo he vuelto a intentar, moverlo con una discográfica. También el mundo después del 2007 y de la crisis y esto de la música ha cambiado mucho, porque el propio formato, el propio CD está en crisis, pues la gente no escucha discos, escuchamos música online, yo primero, ¿no? Entonces yo creo que todo ese mundillo pues ni siquiera lo he intentado, la verdad, más que una cosa que digas de principios, que es que tengo claro la autogestión, sino que creo que es lo mejor que se puede hacer ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo editar un disco? Bueno, hacer un disco a mí me cuesta más o menos unos 9 meses componerlo, como un parto, unos 9 meses después producirlo y grabarlo. Y en total, pues eso, pues un poco más de 1.5 años por ahí lleva. Sí, es un trabajico de chinos, ¿eh? Sí. Bueno. Es como un artesano que está con una piedrecita ahí con su figurín todos los días dándole taca taca taca al martillo, ¿no? Pues esto lo mismo, pero de otra manera. ¿Y a la hora de componer, cómo compone? ¿Cómo compongo? Pues yo casi todos los días, ¿sabes qué pasa? Que con esto de la autogestión, del do you it yourself, háztelo tú mismo, pues es verdad, ¿no? Parece una tontería, pero claro, como uno mismo se tiene que hacer de promoción, de las redes sociales, de los carteles, de no sé qué, de los envíos, las notas de prensa, pues al final menos toca la guitarra hace uno de todo. Y intento siempre que puedo, y casi todos los días saco un ratito para ir, pues nada, con la guitarra, con una melodía de voz, pues tienes una idea y la vas desarrollando, la vas perfeccionando, vas cambiando una sílaba, una coma, una palabra, otra palabra, ta, ta, ta, ta, ta, hasta que yo lo bueno que tengo... Bueno, la gente que llevamos ya mucho tiempo en esto, pues ya tienes como una, entre comillas, como una personalidad propia, diferente, que es diferente, ¿no? Que no es... Entonces, pues ya sabes lo que se te da bien, lo que no, lo que más... Dónde tú mejor te mueves, qué es las cosas que más o menos dices, que las porque pertenece un poco al inconsciente muchas veces estas cosas, ¿no? Pero solamente de tanto hacerlas, pues ya sabes lo que más o menos te interesa expresar, lo que te interesa... Sí, se vuelve consciente todo el proceso, ¿no? Empieza como algo muy... No sabría yo llevarlo a términos psicológicos, porque tampoco no tengo ni formación ni quiero, pero supongo que sí, supongo que será algo así. Bueno, vamos a escuchar entonces una canción de tu primer disco, de Fiera en Fiera. Vamos a escuchar Princesa, que se ve que es una canción que ha causado ahí muy buena sensación. Eso es, va a ser el hit del verano. Bueno, ya fue porque es un disco pasado, pero puede volver. Nada, vamos a escuchar este tema como para que los radioescuchas también se vayan haciendo la idea de qué música estamos hablando, y volvemos enseguida. Es que ricasco, Sol. Yo no quiero ser princesa de las que se quieren casar. Que mamá, yo quiero ser alguien y combatir el temporal. Mamá, yo quiero ser primavera. Mamá, quiero ser ola del mar. Que yo quiero que alguien me quiera. Y yo no quiero ser cajera de esta última ciudad. Mamá, que me abracen por las noches. Mamá, que me saquen a bailar. Que yo quiero sentirme aire. Que yo quiero ser de verdad. Que yo quiero sentirme aire. Que yo quiero ser de verdad. Yo no quiero ser de nadie. Mamá, quiero ser de los demás. Que mamá, quítame estos miedos y que no me dejan volar. Que mamá, yo no quiero ser de nadie. Mamá, quiero ser de los demás. Que yo quiero sentirme aire. Ay, yo quiero ser de verdad. Que yo quiero sentirme aire. Ay, yo quiero ser de verdad. Quiero volar como una flor entre los valles y navegar como un barquito de papel. Quiero abrazarte porque nunca te abracé. No te tuve madre. Bueno, hoy estábamos escuchando Princesa del Sifu, quien es nuestro invitado hoy aquí en Brujas sin Escoba. Y bueno, no sé, yo tuve la suerte de ir anoche al concierto que diste ahí en Sareán y me di cuenta en que incluso en el pueblo, en el público tenías como fans. Había gente que conocía tu trabajo y que fue ahí como a verte particularmente. ¿Eso es de otras veces que has venido o como...? Bueno, de otras veces que he venido y gente que también me ha escuchado por YouTube y por los medios de estos de ahora. Siempre, sobre todo en Madrid, un poco en Sevilla, un poco en incluso en Cuenca. Siempre en las ciudades donde voy, la verdad es que siempre hay un grupito que se sabe las canciones, que me ha escuchado. Y sí, últimamente, tampoco me he pasado antes. Pero ahora sí, y ayer la verdad es que estuvo muy bien. También había gente que estaba en el espacio en Sarea, que es un espacio asociativo que se sentó, que se acercó, y bueno, pues un medio centenar de personas podría ver que había de todo, ¿no? Curiosos y gente que me sigue y... Bueno, bien, estuvo bien. ¿Qué tal te pareció a ti? A mí me gustó mucho el concierto, además estuvo bastante, o sea, muy tranquilo, muy íntimo, como muy bien, así se entraba mucho en ambiente, muy respetuoso todo, además como muy de escuchar. Y pero me sorprendió eso, ¿no? Debe ser bonito llegar a una ciudad, dar un concierto y como que ya... Pues sí, la verdad es que sí, una ciudad que no es la de... Porque bueno, en Valencia me había pasado y claro. Incluso en Madrid también he tocado en la Galería Galilei y en Libertad 8 y tal, pero en una ciudad así, la verdad es que sí, es sorprendente, sí. Te sorprende y dices, hostia, tal, bueno, no tampoco quiero dármelas de nada, pero también te vas acostumbrando. También te dices, bueno, pues hasta cierto punto es normal, llevas mucho tiempo en esto. En fin, estamos todo el día dando la paliza en el Facebook, en tal cual, pues al final alguien te escucha, ¿no? Y hay gente también que me apoya, hay un crítico de la canción de autor en Madrid, que se llama Fernando Lucini, que tiene un blog, así que, bueno, pues que dentro del mundillo este de los cantautores y tal, tiene muchos seguidores y me pone alguna canción mía, me ha hecho algún artículo o tal, entre pitos y flauta. Ahora he salido también en Radio 3 varias veces, en Onda Cero varias veces, ya, pues eso, progresivamente ya te vas... Al principio me acuerdo que vino un columnista del País a un concierto, que es de Barcelona, pero tiene un hijo en Valencia y vino a pasar la Navidad en Valencia y vino a un concierto mío y me hizo un artículo. Y esa es la primera vez, ¿no? Y yo puse en el comentario, ¿no? En una red social. Siempre pensé que la primera vez que saliera en El País iba a ser en Sucesos, ¿eh? Pero mira, y ahora ya he salido varias veces más con un documental que hicimos del Miquel Chill y eso, y en fin, pues eso. Que todo muy bien. Todo muy bien, no me voy a quejar. Has venido esta vez con muy pocas fechas, ¿no? Solo vas a dar el concierto que diste ayer y el de hoy. Sí, sí, la verdad es que sí. Tenían pensado venir a Bilbao a presentar el disco y no encontrábamos así un sitio que fuera... la última vez que vine a la feria del libro anarquista y Alica Ateneo. Y esta vez pues queríamos hacer así algo parecido, pero no terminábamos de encontrar el sitio. También un cantautor que no es conocido fuera de su ciudad y tal, pues tampoco, pues los locales arriesgan demasiado y tal. Y al final, bueno, conseguimos este sitio que estaba bien. La hora quizás sea un poco a las 7:30 de la tarde, un jueves. Bueno, pero en fin, bien, la verdad es que bien, estoy contento y... Y yo qué sé, qué voy a decir, de todo se siembra, ¿no? Sí, yo creo que también va un poquito por ahí, ¿no? Cuando estabas hablando antes sobre el llegar a una ciudad nueva, abrirte paso, también esas personas que van por primera vez, se encuentran con tu música, ¿les gusta o no? Pero me imagino que sí, ¿no? Por lo que yo tampoco había escuchado nada y acabo de escuchar esta canción y me ha encantado. Entonces quiero pensar, ¿no?, que mucha gente descubre al músico, a la música, cuando al cantautor, cuando llega ahí, de repente se lleva una sorpresa y eso también, pues eso, te le agregas al Facebook, le vas siguiendo y la siguiente vez que vienes, pues de esos 50 son 70 y así como va pasando, que es un trabajo yo creo que muy lento, muy de sembrar poco a poco, pero a la vez... Pero que el mensaje también va llegando mucho a más gente, ¿no? Y a las personas, y así ciudad tras ciudad, pues te vas haciendo un grupo de gente que se interesa por tu música. Lo que pasa es que sí siento que como es un trabajo muy, muy, muy lento. que está muy bien. O sea, que no, que me encanta esa, ¿no?, esa filosofía artesanal en todo, ¿no? Desde la creación del disco, desde la composición, hasta luego incluso la forma de difusión, ¿no? De transmitir esa música y ese mensaje, que son carreteras, kilómetros, estar ahí, enfrentarte a públicos y a situaciones y a bares nuevos continuamente. Un trabajo muy valiente. Muy bien. Bueno, yo no... Va en la nómina. Sí, ya. No estoy demasiado de acuerdo con eso de que sea poco a... Sí que es poco a poco, sí que me parece que algo poco a poco, pero a la vez no. Porque simplemente el hecho de que esos 50 ya la siguiente vez sean 70 es mucho, ¿eh? Sí, yo estoy también de acuerdo. Ahora mismo vivimos un tiempo que... son buenos, yo creo, para la cultura, para la expresión artística en general, para gente, la gente tiene cosas que decir, ¿no? Y emocionalmente vivimos un momento muy de crisis, ¿no? De cambios, de búsqueda de otros referentes identitarios, y eso hace que hayan muchísimos espectáculos todos los días pequeños, ¿no? En un montón, ayer, qué sé yo, los que abrían en Bilbao, yo miré la agenda por curiosidad, ya me puse malo de verlo, ¿no? O sea que está muy bien, para mí y para un cantautor que no has conocido, lo de ayer estuvo muy bien. Da la sensación desde fuera de que sea algo que, bueno, que estás haciendo, que vas un poco a poco, que tal, pero yo también creo que es más de lo que... No, yo no estaba diciendo que fuese poca gente, ¿eh? Estaba diciendo que creo que es un trabajo lento, que no es un trabajo de que llegas ahí y de repente tocas para 1000 personas, que igual no es ni tu pretensión, ni tu interés, ni nada de eso. Simplemente que es bueno que de 20, pues se los dicen a otros 5, que se queden satisfechos, ¿no? Porque al final, cuando confías en el proyecto que llevas o en el trabajo que estás ofreciendo, y cuando antes al principio has dicho que has empezado tarde, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en esta letra... hay madurez ahí en lo escrito, que igual otra gente no tiene por qué ser siempre, ¿no? Pero desde empiezan muy jóvenes y van dando bandazos, por ejemplo, las letras, hasta que de repente hay un momento de madurez y que empiezan a ser letras más conscientes, o sea, conscientes, mucho más pensadas, ¿sabes? Se nota como hay otro pozo, ¿no? Que eso también te lo da igual la edad y las experiencias que tienes en la vida. Y bueno, yo qué sé. ¿Y de esta canción, esa particularmente Princesas, de dónde viene la letra? Pues esa canción es de las antiguas. Esa tenía en un grupo que teníamos anteriormente, que la creamos creo en el 2003. Es que aquí hay una historia que yo pienso, y yo lo he pensado así a un tiempo A, y es que la gente que llevamos muchos años en la música, que aguantamos, que resistimos, yo creo que como que creemos que tenemos algo que decir, o que tenemos ese punto, ¿no? Y entonces yo veo ahora a los chicos de, hay unos cuantos, ¿no? Sobre todo en el mundillo del hip hop, es donde yo más veo así la expresión, chicos jóvenes, ¿no? Que te dicen algo, que te dicen una frasecilla y te emocionan, ¿no? Que tienen, y yo creo que lo que hacemos después es perfeccionar eso, ¿no? Perfeccionarlo técnicamente y elaborarlo, pero como que hay una semilla que estaba, ¿no? Y esa canción, pues eso, ya tiene mucho tiempo, pero solamente tenía las frases de las estrofas, y que yo no sabía, no tenía ni idea tampoco de, fíjate, cuando compuse esa canción yo no sabía, lo aprendí armonía más tarde también, todo lo aprendí, lo he hecho tarde todo. pero no, yo no sabía ni siquiera estructurar las canciones en compases de 4, o ahora me salgo si quiero, ¿no? O a veces lo hago aposta para no hacerlo todo cuadriculado, pero entonces no lo hacía instintivamente, no sabía, ¿no? Y ahí hay cosas de 5, de 6, o hay una frase que no sé. Y estribillo no tenía, estribillo se lo puse cuando grabamos el disco. Y hice este, y luego hice otro. Y el productor me dijo, pero yo creo que esto va... Y dije, cambia, vamos a cambiar el estribillo. Y yo creo que este es más sentido, va más con la canción. Y se quedó así. Y a veces, mira, son casualidades, son cosas que... Yo pienso también que en la música creo que en la poesía también, y en otras, en la pintura, creo que no se puede racionalizar demasiado, creo que no se puede hacer un arte muy intelectual, no se puede explicarlo de una forma lógico deductiva, porque entonces se hace una cosa mediocre. Hay que dejarlo todo como un poco como ideas que sugieran, que den pie a que se interpreten diferentes cosas, ¿no? Y no buscarle demasiado una explicación intelectual demasiado allá, ¿no? Son como frases, ¿no? Como imágenes, como algo sugerente y ya está, ¿no? Y tampoco hemos inventado la pólvora. Pero dicho así, dicho en bueno, no sé si hablo mucho. Si hablo mucho, contarme. Yo aquí no me callo ni debajo del agua. Sí. No sé si he respondido. Lo que decías, ¿no? De se hace mediocre. Me he reído, ¿no? Que has dicho tú, bueno, en mi opinión, ¿no? Yo también lo creo. O sea, porque sí que hay una cosa dentro del arte que es como o sugerir o implementar. Es muy diferente, ¿no? Como el panfleto también, a mí lo que me parece interesante dentro del mundo del arte en general o lo que me llena es aquello que está abierto, o sea, que sí que marca una esencia, pero luego esa esencia se traslada a cada persona y cada persona la interpreta según sus vivencias, ¿no? Un patrón que es capaz de hacer eso es muy rico, sin ser sumamente abstracto, como el arte contemporáneo, que de repente no te enteras absolutamente de nada, que llega ya a un punto que han retorcido tanto la historia que no te enteras absolutamente de nada, ¿no? Pero una cosa que sea sensible y que no sea impuesta, a mí me parece mucho más interesante que una cosa cuadriculada. Que la técnica es una cosa, y está muy bien tener técnica, porque eso ayuda, ¿no?, a utilizar, pero es necesario, ¿no?, ese divagar que tú decías antes también de la inconsciencia. Sí, yo me pongo, lo hago y ahora consigo ver qué es lo que hago, ¿no? Consigo estructurarlo, darle cierta forma, pero ya estaba esa esencia. O también cuando se ha hablado antes de los chavales jóvenes que van madurando para acá, para allá, pero tienen también esa esencia. Sí. Yo eso... La chispa que enciende la candela. Hay que la tienen, sí, otros que no. Hay otros que no la tienen. Como todo, sí, sí. Como los mayores. Sí, a mí, por ejemplo, dentro del mundo del rap especialmente me duele. Porque es que el mundo del rap, además, es que tiene los dos extremos muy marcados, ¿no? Súper marcados. Muy marcados. Los que realmente te hacen una letra que es impresionante, o lo que puedes decir, apaga y vámonos. Que chiquillo. No salen del yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ¿Sabes? Que te quiten el micro, tío. Y se nota mucho, ¿no? Esa esencia y esa sensibilidad. La chispita, ¿no? Si tienes una chispita, pues al final sube la candela, pero si no tiene la chispita, ni candela ni nada. Entonces, pues bueno, yo qué sé, es la primera, ¡pum!, el primer empujón, ¿no? La primera impulso donde te sale todo lo demás. Igual está como bien. ¿Cuál fue tu impulso? Pues mi impulso es, yo creo que esta canción, como en general en la línea de todo lo que yo hago, va más que nada de gente de que está en los márgenes, que no se termina de integrar, que no se siente, que se siente fuera, que no, que está como, que tiene ese punto de no sentirse parte del mundo, ¿no? De tal. Entonces ahí va, princesa, pues es un, dice, yo no quiero ser princesa de las que se quieren casar, y yo creo que casi todas mis canciones pues van así, porque yo me he sentido siempre un poco un bicho raro, ¿no? Siempre he pensado que no cuadraba en los sitios, en la familia, en el barrio, en tal, no, siempre he tenido ese punto, y entonces con la gente así que se sale, las mujeres pues con una razón especial, tengo muchas canciones que hablan de mujeres, yo creo que un poco por eso, pero otras que no, que hablan también pues en general de esos personajes, ¿no? O una que es por un rulo, que la vamos a escuchar, si eso, que pues es normalmente eso, de gente que no termina de cuadrar y con la que yo me he sentido más identificado, y esa es un poco mi rollo de... Bonita base esa. Voy a aprovechar que ya has dicho, has nombrado la canción por un rulo, y vamos a aprovechar de escucharla y ya volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. por las mañanas salvar bajaba temprano. Le llamaban el seis pesetas por más que duro, el capo de los partes del seguro, surfero de las olas de secano. Si había que llevarlo claro, llevaba oscuro. Despacito cabalgó el caballo del malo. No fue moco de pavo el vuelo del nido. Mi amor, allá donde estés, aquí te esperamos. Se marchó de gramo en gramo su corazón por un rulo. Nos dejó con un suspiro entre las manos. No busquéis de los que fuimos ni de los que nos quedamos, más bohemio y más humano que no lo hubo. Que si tengo, que si quiero, le dijo al cuco. Que Dios también cojea a los paisanos. Y qué locos que están estos romanos. Parece que chispea, así que humo. Se marchó de gramo en gramo su corazón por un rulo. Nos dejó con un suspiro entre las manos. No busquéis de lo que fuimos ni de lo que nos quedamos, más bohemio y más humano que no lo hubo. Se marchó de gramo en gramo su corazón por un rulo. Nos dejó con un suspiro entre las manos. No busquéis de lo que fuimos ni de lo que nos quedamos, más bohemio y más humano que no lo hubo. Más bohemio y más humano que no lo hubo. Más bohemio y más humano que no lo hubo. Que no lo hubo. Que no lo hubo. Que no lo hubo. Que no lo hubo. Eso es. Bueno, seguimos aquí en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5, en este día viernes lluvioso, hablando con el Sifu, quien va a tocar a las 7:30 en la casa de atrás, en Iturribide. Os invitamos a todos a ir al concierto, porque además es el último concierto que va a ser por esta vez aquí en Bilbao. Luego ya se vuelve para Valencia y ya veremos si tenemos la suerte de que nos vuelva a visitar prontamente. Ha tocado la casualidad este año que han habido muchos valencianos aquí en este estudio de Brujas sin Escoba. Somos una plaga. O estáis muy ahí fervientes, muy productivos, ¿no? Mucha cultura, se ve. Hemos tenido la suerte de tener varios invitados aquí que venían de ahí, del Mediterráneo. Sí, la verdad que todas las propuestas como de mucha calidad. Además, es sí. Que, ¿sabes? Como cosas muy, muy trabajadas o... historias muy, de mucha calidad, que yo no sé, cuando hablábamos con Luna y Panorama Insectos, que hablábamos un poco del panorama en Valencia, ¿no? Lo que había pasado los últimos 15 años o 10 años, ellos hablaban pues que había habido como una especie de... ¿no? Que se estaban produciendo muchas cosas, pero tampoco había muchos lugares así como para moverse y así. Que de repente había como muchas personas en barbecho, haciendo cositas y sí, moviéndose, y parece que este es el año de salir. Y sobre todo coger carretera a Bilbao, que la verdad que está muy bien que se mueva. No, y que... Bueno, también decir que Bilbao, aquí hay dos personas que son importantes, ¿no? Que también nos están trayendo este núcleo de valencianos. Ah, puede ser, puede ser. Que está aquí Josechu, ¿no? Josechu Cruz. De Rebercho. Sí, de Rebercho. Y también Paz. Algo era ello, digo yo. No puede ser que todos los valencianos... Claro, son dos valencianos que nos han traído de importación talentos valencianos. Exactamente, y son dos valencianos que se mueven mucho en Bilbao, que están bastante con la cultura pues más de base, ¿no? Y que son organizadores natos y les encanta liar unos con otros y otros con unos. Por cierto, muy bonita la canción, ¿eh? Muchas gracias. Una preciosidad, el suspiro entre las manos se me ha quedado. Muy bonito. ¿Quién te acompañaba? Pues aquí colabora conmigo el Canca, que es un cantautor malagueño. Ah, el Canca, sí. Me suena. No sé si lo conocéis, bueno, está ahora hay un pequeño movimiento también de cantautores a nivel del Estado español, que la Rosalén, el Canca, el Muerdo, Marwa, Andrés Suárez, que canta hoy aquí, por cierto. Y hay un, vaya, hay un resurgir, ¿no?, de este formato que yo creo que se adapta bien a estos tipos como el hip hop, ¿no?, con una cosa más flexible, más individual, más... No sé, veo yo que hay un resurgimiento un poco de cantautores y tal. Y bueno, pues uno de ellos es este chaval que nos conocemos hace ya tiempo y colaboró conmigo en un concierto, nos conocimos en un micro abierto y empatizamos y la invité a colaborar conmigo y está encantado. Y si no pasa nada, ahora viene a cantar en Fallas, empezamos las Fallas en Valencia, la fiesta grande de allí, no sé lo que se sabe aquí. Y viene, vamos a hacer un concierto allí con Amparo Sánchez también, la de Amparanoia, una movida allí guapa. Y seguramente aprovecharemos que estamos allí para robarle un par de horas y grabar un videoclip. ¡Ole! Me podéis seguir por Facebook, Sergio, como Sergio Cifu, y ahí voy poniendo las cosas y eso. Y nada, bien. Sí, sí, es verdad. Me da que pensar, ¿no? Ese movimiento que se dice, ese movimiento de pequeño formato, que también lo que hablábamos un poco antes, que estaba relacionado con la autogestión, con cómo nos buscamos la vida y con el formato de que el CD ha muerto. O sea, que al final el CD lo compras cuando vas a un concierto, normalmente. Bueno, hay un uso en el coche y tal, y determinada gente, a lo mejor de una edad, pero la mayoría de gente te lo compra por solidaridad, a lo mejor, por colaborar con tu proyecto, también por el recuerdo de un día se lo lleva firmado, un regalo también, cosas así más, porque yo creo que la tendencia es a escuchar música online. Sí, sí. Por las plataformas, está Spotify y tal, y en fin, no sé cómo va a acabar esto, nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, a hacer las cosas online también, y este pequeño formato, ¿no? Estos pequeños formatos de ciertos espacios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, claro, el problema es tenemos esos espacios, tienen dinero para poder pagar a los artistas, porque ahí entramos, porque ahí es donde también hay un conflicto, ¿no? Porque estos espacios normalmente son pequeños, lo que quiere decir que tampoco cae mucha gente, lo que quiere decir que si pones una entrada la persona tampoco se va a llevar mucho normalmente, eso. Y bueno, ya si pasamos al mundo de cantautor, aún más complicado, o sea, como más, se va reduciendo, cada vez se va reduciendo un poquito más el círculo. Está como un poco complicado, porque sí que es verdad que aquí en Bilbao nosotros gozamos de esa suerte, ¿no?, de que la cultura está muy subvencionada, de que se apoya mucha iniciativa cultural, y entonces sí que de alguna forma los programadores, aunque sean de espacios pequeños, pueden llegar a pagar en algunos casos, y depende de la época del año, porque no siempre, a lo mejor en la primera época del año no llega la subvención y no puedes pagar nada más que la siguiente época del año. Entonces, lo digo por la forma de financiación, ¿no? Porque ya al haberse perdido esa cosa de lo que estábamos diciendo, que la música va online y es la tendencia y está más claro que el agua, ¿cómo los conciertos pueden generar también ese capital? Muchas veces tú hablabas, ¿no?, el capital simbólico. Hay un capital simbólico de que, vale, llegas a 50, pero en realidad luego de esas 50 pasas a 70. Luego esto también se traslada a las redes sociales. O sea, que no es solamente el hecho de que te cojan y te vean, sino que también se traslada a las redes sociales. ¿Tú crees que que del formato del pequeño concierto, qué es lo que te parece más atractivo para ti, como capital que te lleve? Bueno, puede ser emocional también, ¿eh? Todas estas cosas son muy complejas, porque la sociedad es muy compleja. Y yo he llegado a la conclusión de que ahora mismo hay cosas positivas y cosas negativas, como antes igualmente también las hubo. Y habla con gente de los 80 que te dice, mira, el mejor momento para promocionarte tú y para salir tú adelante sin discográfica, sin medios, es ahora, porque antes, si no tenías esa intermediación y tal, no llegabas, ¿no?, a tener a lo mejor la repercusión que he tenido yo en los medios, en otras ciudades, haciéndotelo tú, ¿no? Entonces yo pienso que estamos en transición, como siempre, hacia otra cosa. No sé muy bien cómo va a acabar. Sí que veo que hay una... yo lo que veo es que hay una diferencia entre lo que son los espacios más pequeños, más del típico bar que hace cosas acústicas, y después pues mi compañero, de hecho, Kanka, Rosalén y esta gente, bueno, son buena gente y los puedo nombrar. Creo que hay una diferencia de más que no hay un espacio intermedio, ¿no? Entre gente que, bueno, que tiene mucha infraestructura porque supone alquiler de salas, mucha promoción, mucha prensa, mucha historia o sea, que pues, se mueve con muchos medios y entre muchos y ninguno, ¿no? Y no tenemos un espacio intermedio. También pienso que hay una oferta, claro, al haberse, digamos, caído los intermediarios, las empresas discográficas, los críticos, ¿no? Todo esto de cada vez tener menos importancia, porque tú, es decir, no te recomienda un disco El País de las Tentaciones, sino que es pues gente de Facebook, tal. Entonces hay tanta gente en YouTube, tanta gente en tal, que es muy difícil, y que no hay es filtros, ¿no? Y eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala, pues que pues el exceso de oferta también te hace que no escuches, que no te pares a escucharlo todo, ¿no? A menos que sea alguien que ya pues tenga un reconocimiento, lo hayas escuchado tantas veces, lo hayas visto tantas veces, que tal. Y la parte buena de que te lo puedes hacer tú, sin profesionales de esto, ¿no? Sin gente que... Entonces, pues no lo sé. No sé cómo vamos a... Yo, la verdad, he tenido también una ayuda, he tenido una subvención de la Universidad de Valencia y de un ayuntamiento de un pueblo de allí, de Silla, de un pueblo de Valencia. Y no me puedo quejar porque tengo cierto reconocimiento. Y no sé, la verdad, no sé. Que tiras para adelante, vamos. Exactamente. Que eso ya es difícil, ¿no? Siendo cantautor con la música, sí. Tirar para adelante algo. Sí, yo entiendo que hay sitios que tienen medios, sobre todo los ayuntamientos, que no tienen, realmente no tienen. Ahora pues están también todos en crisis, ¿no? Pero bueno, tienen algo. Sitios, garitos que a lo mejor, o centros o asociaciones o tal, que a lo mejor no tienen dinero, pero pueden tener otra cosa, pueden aportarte a otra cosa diferente, ¿no? Entonces yo pienso que si a los sitios donde vas, por ejemplo, hablamos antes de José Chucruz es un activista cultural que se nota que a él le gusta lo que yo hago, le gusta mi música, me sigue desde hace muchos años, y una cosa que se monta con el corazón, que lo haces porque crees que alguien mola y que vale la pena que lo escuchen los demás y tal, pues eso no se paga con dinero, ¿no? El dinero no es un símbolo, ¿no? De un reconocimiento, de una valoración. Luego vas a sitios donde hay una pasta y que yo he cobrado pues 800, 1000 euros por un concierto, ¿no? Y sin embargo, pues, dices, joder, no habéis hecho ni un cartel, ¿no? Y parece que os da igual, ¿no? O sea, que yo pienso que cada uno tiene que poner un poco en la medida de sus posibilidades. Hay gente que tiene recursos económicos, gente que tiene otro tipo de recursos, y que, bueno, vas a un sitio y ves que hay un reconocimiento, que está curioso, que se lo han hecho guay, han hecho una buena promo, el sitio, pues, unas velitas, yo qué sé, ¿no? Que ves que está cuidado, que hay un amor, ¿no? En lo que hacen, y con eso es suficiente. Luego los ayuntamientos, pues bueno, están en crisis. Yo sé que no pueden haber esos dinerales, que no pueden haber esos tal, pero bueno, pero hay teatros, hay funcionarios que pueden hacer su cartelito, que tienen ahí, que están ahí 8 horas en las casas de juventud, en las escuelas de cultura, que se pueden dedicar a... Claro, o sea, que si tienen otros medios y pueden movilizarlo y hacer cosas con menos recursos, porque yo creo que tampoco podemos aspirar a volver a... ni a llenar estadios, ni... Pero bueno, nuestro circuitillo de cosas así un poco intermedias, ¿por qué no, no? Oso Polita, muy bonito. Sí, muy bonito, sí. Voy a aprovechar este silencio que se ha producido porque quiero que logremos escuchar más temas de Sifu, ¿no? Voy a aprovechar el programa, como veo que va pasando el tiempo. Y es que hablo mejor que canto. Vamos a escuchar una canción que Somos del Parque. Yo, a mí particularmente, me emocionó mucho. La escuché anoche por primera vez. Es de tu último disco, de La Otra Cera de la Luna. Y me sale aquí que es con una colaboración de Tony Mejías. Es una colaboración de los Chicos del Maíz. De los Chicos del Maíz. Sí, un grupo de rap de allí de Valencia. No sé si aquí se conoce. Sí. Sí, se conoce. A Vero le encantan. Bueno, más allá de los gustos de Vero, vamos a escuchar entonces esta canción, tío. Somos del Parque, de Sifu. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Recuerdo de Cuenca con sus casitas colgantes y el cuadro de los jarrones en el pasillo, la abuela tirando de la lana del ovillo, las manos en los bolsillos de los amantes y en la pared nuestro nombre sobre el ladrillo y en la avenida el color del otoño nace. Que no las pintaban ni Murillo ni Velázquez, las noches que me quedaba solo contigo. Somos del parque y no nos gustaban los libros, la fina lluvia cayendo sobre la tarde, sonrisa de media luna, corazón de cobre, serás la calle del aire donde jugaban los sentábamos los de antes. Tampoco digo que fuéramos los más listos, que solo que si te encuentro viernes y martes y hablamos de lo de entonces, el viento sopla distinto, sopla distinto. Que todavía me niego a envejecer, me queda tanto por hacer. Quiero reír, llorar, jugar, viajar, conocer, sentir cada día que vuelvo a nacer. Y el viento sopla distinto, recordándonos que no somos los mismos, que conocimos el dolor y el egoísmo y borraron para siempre la inocencia de esos niños. La vida es un suspiro que va en el ave, quien tiene un abrazo sabe tener amigos. De tus esquinas yo quiero ser testigo, de mi palacio quien quiere ser la llave. El fuego que por las noches muere encendido, el poste de la luz que nunca se apague. Soy el beso perseguido que por la calle camina como un gorrión que no encuentra nido. Somos del parque y no nos gustaban los libros, la fina lluvia cayendo sobre la tarde, sonrisa de media luna, corazón de cobre, serás la calle del aire donde jugaban los niños. En un portal nos sentábamos los de antes, tampoco digo que fuéramos los más listos, es solo que si te encuentro viernes y martes y hablamos de lo de entonces, el viento sopla distinto. Y en un portal sopla distinto, sopla distinto, sopla distinto. Mucha nostalgia, ¿no? Con esta canción. Hay una cosa que me gusta mucho en lo que hace, y es la capacidad que tiene de darle a las cosas ordinarias a hacerlas extraordinarias. Gracias, me lo tengo cumplido. No, bueno, esta canción va de... Bueno, de... La verdad es que tengo una canción en el disco anterior que se llama Las Carolinas, que es un barrio de Valencia mítico, así de como, no sé, aquí, pero como Vallecas o algo así, que allí en Las Carolinas. Pero yo soy de otro, ¿no? Que es otro barrio que se llama, bueno, llamamos El Parque. Y entonces pues mis colegas de la infancia me llaman, te vale hacer una canción, porque no le, claro, yo no soy de aquel barrio, pero tiene como el nombre este así más mítico de la periferia y tal. Y entonces en esta canción no es una canción así que hable de un barrio de la periferia, sino pues más de sentimientos, porque viví en primera persona. Y entonces lo que me sugirió es pues esa idea de colectividad, de amistad, ¿no? La idea de los amigos, la importancia que tienen en la adolescencia, porque después ya pues uno tiene sus rollos y su pareja, y si no pues otras cosas en la vida, ya nunca vuelve a tener la misma importancia, ¿no? Los amigos, que en ese momento, ¿no?, que es cuando te hace falta para salir al mundo, ¿no? Y es un poco pues eso, esa historia, lo que a mí me parece que es, tampoco, no analizo mis canciones. Pero sí, llega por ese lado, o sea, al final, por lo menos a mí me lleva ese tiempo, ¿no? Cuando era así todo el día con los colegas, y los colegas eran lo más importante. Claro, sí, además yo a Tony lo conozco de jovencito, a Tony de los Chicos del Maíz, antes de tocar, cantar a los Chicos del Maíz, cantaba en otro grupo, en el hip hop y tal, y pues nada, pues desde que era un petanillo. Queda guay, ¿eh? Queda guay el rapeo ese. Claro, hombre, sí, es sí. Muy bueno, y aparte de todo... Sí, sí, sí. Estoy hoy con la emoción a flor de piel. Yo estaba emocional, hemos puesto esta canción y ya está ahí echando moco. Todas las canciones. Todo, hostia, emocional. Hostia. Bueno, la ha puesto... Es que es verdad, estaba acordándome, es que me han venido tantas imágenes con la canción, ¿sabes? Yo soy de este barrio. Entonces, o sea, estaba viendo el portal Momentos, ¿no? Me he ido como... a un lugar imaginario. Sí, fíjate tú que hemos hecho un videoclip, ¿eh? Salimos el Tony y yo por allí, porque vivo... Mientras sí. Escuchábamos la canción. Ah. Pues yo digo, hostia, no, ¿qué vamos a hacer? No, pensaba yo, digo, vamos a hacer el videoclip en otro barrio, porque si no va a parecer una cosa muy local, y oye, tampoco es, pero es que va, la gente se identifica porque más o menos en todos lados es lo mismo, ¿no? Hemos vivido cosas muy parecidas y... Sí, las estructuras urbanas tampoco son muy diferentes, sí, de un sitio a otro. Bueno, lo que decías tú de que eso de que los amigos van... en mi caso, por ejemplo, me está pasando todo lo contrario, ¿eh? Estás viviendo ahora la adolescencia. Bueno, todo lo contrario, o sea, en la adolescencia también, ¿no? En la adolescencia sí, también. Sí, es que ahora ya hemos pedido prórroga. Sí, hemos pedido prórroga. Sí, sí, no nos gustaba mucho cómo se estaba dando el partido. Sí, porque la generación de los treintañeros... Y hemos vuelto a los 15, que yo estaba sí. Más bien ahí. El sábado pasado hicimos una noche de pijamas, ¿no? Sin ir más lejos. Hombre, sí que es verdad que ya se mezcla la cerveza y el vino, aunque en esa época también se mezclaba la cerveza. Hubo cerveza, vino y pipa. Y pipas, las pipas, ¿no? Y los kikos. Y... Bueno, hay una parte oscura, yo creo, en todo esto, al hilo de las movidas estas del bullying y del mol y del esto, que la importancia que tiene también el juicio, cómo los demás te ven, la inclusión en el grupo de amigos y tal... afortunadamente después ya no la tienes, ya no dependes tanto de que te acepten o de que no, de tal, y en esos años, da igual arriba y abajo, da igual el número, pues también es un poco cruel, ¿eh? En fin. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Lo digo porque la canción va a hablar de lo positivo, porque bueno, la memoria siempre es agradecida, ¿no? No te acuerdas de... Yo siempre lo pienso, siempre digo, joder, qué bien vivíamos cuando yo vivía ahí, en el barrio tal y tal. ¿Y por qué te fuiste? Porque no te acuerdas de por qué te fuiste, ¿no? Pero claro, en fin. Todo momento pasado fue mejor, es la ventaja de la memoria. Hombre, luego también... La memoria de selección es muy sabia, y de ¿para qué te vas a acordar de esto? Esto si no, lo... no estaríamos vivos, ¿no? Mejor acordarse lo bonito. Sí, también luego cuando eres más mayor ya tus amigos los vas eligiendo tú, ¿no? Sí. Sí, y entonces ya pues esas cosas se empiezan a suavizar, surgen otras, porque también surgen otras, pero ya esas cosas se empiezan a suavizar, ¿no? Eso de... Claro, pero ya no tienes esa necesidad de pertenecer. O sea, ya te haces más individuo y ya puedes seleccionar lo que dices tú y ya vas también con tus propios proyectos y ya no vives tanto de ese conjunto. Sí, ya no pero, eres la vecina aislada, ¿no? De repente. Claro. Sí, claro. A mí me gusta cuando te encuentras con gente de esa época que igual han pasado un montón de años sin verles y de repente os miráis. Ah, claro. Hay algo especial, ¿sabes? Sí. Como, es que son momentos muy... Sí. Yo hay veces que nos juntamos así, pues eso, yo, pues la verdad, tengo bastante relación con la gente, con algunos, ¿no? He conservado la amistad y a veces sí que, pues eso, que te ves dos cervezas y me... Hostia, ¿te acuerdas cuando pillábamos 100 duros de María y te daban un chivato entero? Y a veces me paro y me dice, parecemos la gente que ha contado historias de la mil y que cuando nosotros ya... Digo, bueno, a ver si... Oye, Sol, nos pone otro temita. Eso, iba justo a decir eso, que os voy a colar ahora otra canción que también a mí me impactó mucho del concierto. Yo vengo aquí ya con mis temas apuntados, ¿eh? Y tus deberes. He hecho los deberes. Sí, yo he hecho los deberes. Fui al concierto de anoche, me apunté las canciones que más me gustaban y voy a poner otra que también me gustó mucho, que también la letra es muy potente, y es Intenciones Negras, que también es de tu nuevo disco, de La Otra Cera de la Luna. Bailadito un poco con lo que... Bueno, sí. Ya hablaremos de ello. Yo tengo ya el pañuelo en la mano. Muy bien, Judith, eso prepárate. Bueno, nos vamos entonces con Intenciones Negras. Volvemos enseguida. ¿Qué pasa? Cuando hablo de soledad, sé lo que digo. También la he padecido en carne propia. Yo sé lo que es llamarse el poca ropa. Sufrir lo que se sufre por cariño. Yo sé lo que es sentirse una esquina en el centro de la ciudad repleta. Conozco la traición y la derrota, las orejas del lobo de la vida, y volver con los bolsillos vacíos de guerra, y de resaca, y de remordimiento, y nunca más por lo alto del edificio. Quiero asomarme con intenciones negras. Los aledaños de la locura, la sed que con el agua no se sacia, tener frío del sol, calor del viento, pero hoy el cuerpo me pide alegría, y volver con los bolsillos vacíos de guerra, y de resaca, y de remordimiento. Tomarme con intenciones negras y volver con los bolsillos vacíos de guerra y de resaca y de remordimiento y nunca más por lo alto del edificio. Estaba Intenciones Negras del Sifu, de su último disco, La Otra Cera de la Luna. Yo cuando la escuché anoche, ahora suena más alegre, ¿eh? Anoche te salió, estabas tú solo en el escenario y salió más de resaca. A mí me olía mucho a resaca y por eso también la relacionaba mucho con la otra canción, porque es como el post de la otra canción, ya cuando viene como el darte cuenta de que eres solo. Además tiene una estrofa no muy bonita, lo de sé lo que es sentirme una esquina en el centro de una ciudad repleta. O sea, no sé, a mí me parece muy bonita. A mí de las canciones que me gustan también, de este disco. Y sin embargo, no está teniendo muchas visitas en el Spotify y eso, pero Fíjate, yo pienso que la parte más depresiva, ¿no? De esos momentos, ¿no? Que tenemos, yo creo, por los artistas especialmente, pero yo creo todo el mundo, ¿no? Que somos muy neuróticos y muy... esos momentos de bajón y de pensar que eres, yo qué sé, ¿no? Lo peor y no ves la luz al final del túnel. Y yo pienso que una de las mejores cosas que se pueden hacer es expresarlas, ¿no? Y a veces, yo pienso que a veces reprimimos los sentimientos de tristeza, de melancolía, ¿no? Por agradar al oído, ¿no? del público y eso no puede ser, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo he hecho, a mí me parece una buena canción. Y creo que está bien porque el arte tiene que servir un poco para que la gente canalicemos, ¿no? A través de las emociones de las demás, las nuestras, y nos sintamos que hay otra gente que también se siente así, que no está solo, ¿no? Esa es la función que tiene que cumplir para mí, ¿no? Y ahí la he dejado. Y que a veces uno está... Yo eso lo he compartido con... En fin, con los chicos del maíz. Mucho estoy hablando de los chicos del maíz. Me van a tener que pagar más cuando llenan. Pero lo hemos hablado a veces, ¿no? Que la gente se cree que ellos más que yo, claro. Que tocan para allá, Viñarrón, para allá, para allá. Y la gente se cree que tú estás ahí arriba en el escenario todo el día, ¿no? Y que... Que no tienes vida, y que, ¿no?, te estás pasándolo bien y que te estás tal. Y luego, pues claro, llegas el domingo de Bilbao a Valencia, a lo mejor no te ha ido muy bien y aparte tienes tus problemas y tus miedos y tus historias y estás a lo mejor solo, ¿no? En casa, dándole vueltas al WhatsApp a ver con quién te tomas un café o quién te puede hacer compañía. Claro, así es la vida de la gente. No nos vayáis a pensar que estamos en un escenario y bebiendo y... Que es todo fiesta. A mí particularmente me ha gustado mucho esa canción y me pondré las pilas con el Spotify para que tenga más visitas. Venga, compartir. Oye, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Es que tiene más y que tiene menos. Esto siempre pasó, ¿no? Siempre pasa con las propias canciones de uno mismo. Siempre a ti siempre te gustan algunas especialmente más que a lo mejor no han tenido tanta... Pero claro, son tus cosas, tus vivencias y... Bueno, no sé, yo me he sentido identificada con esa canción. Sí, además me ha gustado mucho la metáfora de subirme a un edificio con intenciones negras. Vaya. O sea, eso... No. ¿No? Al borde de sufrir. Exactamente, ¿no? Qué bonita forma de decirlo. Casi pasa desapercibida cuando está hablando de una cosa muy, muy seria, realmente, ¿no? Esas intenciones negras. Sí, bueno, yo pienso que... Tiene el toquecillo ese de música más alegre, ahora que lo he oído, y es como... que te lo cuenta y sí, suena muy duro, pero... Hombre, yo pienso que mis canciones en general, aunque tienen, todas tienen ese punto melancólico y ese punto más bien depresivo, que no es una música alegre, de hostia, estoy pasándome la puta madre, pero tienen como un fondo de esperanza, ¿no? Como que por alguna razón vale la pena, ¿no? Seguir haciendo cosas y seguir intentándolo y luchando y tal, y... O sea, creo que transmiten como un algo, ¿no? Yo tenía un tío que no se expresaba muy bien, era como gente muy humilde y familia, ¿no? Y decía, es que tiene como un algo, tiene un algo. Sí, yo vuelvo a hacer hincapié en lo que te he dicho antes, en la voz hablada, pero en la voz cantada, creo que es ahí, en la voz, donde nos llevas a otro lugar, ¿sabes? De esperanza. No sé, igual la letra es ahí como, uff, tiene su dureza o... Bueno, está transmitiendo muchas cosas, pero la voz es como que te lleva de alegría. Yo, mira, hay en este disco no hemos hablado de las cuestiones técnicas, porque yo creo que en esta radio tampoco va bien al caso, pero ha colaborado mucha gente, muchos músicos y tal. Sí, eso te iba a preguntar yo ahora. Sí, y uno de ellos es Matthew Saglio, un violonchelista de allí de Valencia, que tiene un proyecto de flamenco jazz, Jerez, Texas se llama, que son conocidillos así, en fin, de esto del Radio 3 y este mundillo. Y él proviene de la música clásica, gente más clásica, más que está acostumbrada a otras cosas, a música más técnica, ¿no? Menos de expresión. Y me decía, y le decía al productor del disco, le decía, es que ese cantante, cuando sube, parece que no llegan a los tonos, está no sé qué. Y yo también pienso que yo no tengo una voz bonita, no tengo una voz buena, pero a mí siempre me ha gustado las voces así de expresión, más de más, voces más expresivas, más roncas, más Rosendo, y estoy en el extremo duro, ¿no? Las voces así a mí siempre me han gustado, no es porque la mía, no es porque... No es que lo haga yo, porque lo hago así porque no tengo más remedio, claro. Si fuera Freddie Mercury, cantaría como Freddie Mercury, pero no sé, a mí siempre me ha llamado más la atención la humanidad de la voz que la calidad, digamos, técnica, ¿no? Que la capacidad... Sí. Muy bello, sí. Además es lo que le da personalidad, y luego hay una cosa, la identificación. O sea, es mucho más fácil identificarte con una voz que consideras cercana, aunque técnicamente no llegue a esos altos o a esos bajos, que supuestamente esa escala, ¿no? Que esta gente también se lo tiene muy metido. Tienen la escuela de Prusia 100%, o sea, tienen que llegar hasta ahí, y luego, sin embargo, son voces que no te dicen nada. Sí, que son perfectas en lo que se refiere a la armonía, ¿no? Son perfectas en armonía, pero, chica, escucho la canción y no me ha dicho nada. Bueno, yo también he llegado a la conclusión de que cada uno también le gusta una cosa, por las razones que sean, le llama la atención una cosa. Y allí en Valencia, por ejemplo, está Sole Jiménez, ¿no? La de Presuntos Implicados. Ella tiene una academia y todo el rollo. Y son voces, digamos que ella está... que es son gente que transmite de otra manera, que no tiene a lo mejor ese rollo así más artístico, más de crear tu propio rollo, tu propio mundo, tu propia metáfora, sino que le dan más importancia a otras cosas y le gusta eso y ya está. Y tiene que haber gente así también, ¿no? Y gente que nos guste más una cosa, que valoremos más la expresión, que valoremos por lo que hablaba antes, ¿no? Yo me siento más identificado con el hijo, con el rock, con el punk, con una parte del flamenco también así, la más gamberra, ¿no? Entre comillas, con expresiones así más tal, porque es lo que a mí me llama la atención, es lo que a mí me ha tocado el corazón en la adolescencia, ¿no? Cuando yo empezaba en esto, y lo que me ha hecho meterme en la música y por lo que estoy. Y otras cosas, a lo mejor, pues ver a un guitarrista haciendo un solo con mucha velocidad, con mucha técnica, pues no es por eso por lo que yo estoy aquí, ¿no? Pero comprendo perfectamente que haya gente que le guste, por supuesto, y yo sé que tiene un valor, pero no, en fin, no sé si me he explicado. Sí, te has explicado perfectamente. Sí, lo que pasa es que yo soy muy nazi para estas cosas, ¿sabes? Si no hay expresión, ya me gusta. A mí me falta, ¿no? Es como que no empatizo, no me lo creo. Es igual porque no sé descifrar o porque no llego a entender esa técnica. Entonces, pues es como que hay una gran barrera, ¿no? Entre el mí y en lo que estoy escuchando, lo que me están contando. Quizás voces más humildes, más sencillas, más que me transmitan el mensaje, incluso con la letra, de cosas que yo puedo entender, pues agradezco bastante, ¿no? Y es la música al final que consumo, o que escucho, o que está en mi día a día. Que realmente pueda haber una simbiosis total, ¿no? Entre lo que estoy escuchando y lo que me está pasando a mí, porque para eso es. Al final, también pienso, ¿no? Que igual tú lo escribes y tú lo cantas, pero es porque le estás poniendo también letras y música a cosas que me están pasando a mí, ¿no? Tú o cualquier otra persona. Y tienes la herramienta o la técnica para poder hacerlo. Entonces, yo agradezco mucho esas cosas. Y encima, al tener un lenguaje así o una voz que me resulta cercana, con la que yo me puedo identificar, me resulta más fácil o se me hace muchísimo más fácil, ¿no? El poder experimentar y liberar ciertas emociones o ciertos sentimientos o llegar a algunos lugares o algunas imágenes que la música me transmite. Y para mí es importante, y yo también creo que hay un montón de cantautores y cantautoras o, bueno, formatos hip hop que llegan a tanta gente, ¿no? Por eso, porque al final bajan a otro nivel, son mucho más humildes. Carne en el abrazo, poner la carne en la brasa, ¿no? Sí, o sea, todo para allá. Hay que hacer una cosa, que el riesgo también que se corre, hay un riesgo, la técnica... Yo también, o sea, hay cosas técnicas que las sí, ves y están tan sumamente... Es que esto también me recuerda mucho al teatro, ¿no? A estas corrientes del teatro. En el teatro también pasa muchísimo eso. Hay una gente que técnicamente es muy buena y hay una gente que expresivamente es muy buena. O sea, siempre está como el exterior y el interior. Y en realidad nunca lo puedes dividir. O sea, yo soy de expresión, no lo puedes dividir. Hay gente que tiende a la imitación y que consigue cuadrarlo, ¿no? Y hay gente que llega por el otro camino, por el camino de la expresión y por el camino del interior, y llega a cuadrarlo. Y en realidad, al final, yo creo que los dos, más o menos, aunque antes me haya puesto muy nazi, ¿no? Yo creo que los dos, si le hacen bien su trabajo y lo hacen muy bien, se llega al mismo sitio. A mí personalmente me gusta más llegar desde el camino del alma y del interior. Porque además no se puede disimular, como digamos que yo, por ejemplo, la canción, ¿no?, Intenciones Negras, es algo que me ha salido a mí, que es lo mejor que yo puedo hacer. No es por nada, si es que no puedo hacer otra cosa. Sí, ¿sabes lo que? O sea, puedo hacer otra cosa, pero lo haría peor. Esto es lo que mejor puedo hacer yo, ¿no? Y no tengo más remedio, o sea, que no es mérito tampoco ni nada que digas, ¿no? Es que hay una humanidad y una no sé, porque no tengo otra opción, no tengo opción B. Hay mucha verdad, ya que sé, al final la verdad es importante ahí donde vayas, ¿no? O sea... Ayer leí una frase de Gioconda Belli que decía... viene de Aristóteles, en realidad. Nuestra mayor responsabilidad es dar todo nuestro potencial. Y es una responsabilidad con el tiempo que con nosotras mismas y con el tiempo que nos tocó vivir. No, yo que no. Solamente estaba suspirando. Es que Aristóteles estaba todo el día ahí también en Grecia y eran ciudadanos libres, no tenían esclavos. Entonces, pues, ¿a qué te vas a dedicar? Pues te puedes decir frases. Me levanto esta mañana, me tomo un café con leche, se me ha ocurrido una frase. Qué malo eres. Bueno, muchachas, lamento informaros de que se nos ha acabado el tiempo, estamos ya ahí en línea roja. Yo tengo un concierto que dar. Hay alguien que se tiene que ir corriendo a dar un concierto... Comprenderéis que no es ni una de las brujas, sino que el Sifu tiene que irse ya a la casa de atrás. Y entonces vamos a ir cerrando el programa. Nos despedimos y pondremos ya luego la última canción que será como un coral. Pero luego nos despedimos. Sí, creo que lo has dicho antes. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, yo tengo un Facebook que es Sergio Sifu. Sifu es la abreviatura del apellido de Cifuentes. Tengo un canal en YouTube que es Sifu Rumba, creo. Y luego también a través de másquepalabras.org en Madrid, una gente una plataforma también de músicos y tal, así alternativos. Ahí pues puedes contactar conmigo también para cuestiones de management y de distribución del disco y eso. Pero bueno, que lo puedes hacer a través de mí personalmente también y menos rollos. Contesto al Facebook y te contesto los mensajes, que no es para tanto. Pero que bueno, ¿se puede también escuchar tu disco por YouTube? Se puede escuchar el disco antiguo en Bandcamp y en YouTube. Y el nuevo en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Amazon, en el Susun Corda. Sí, hay un puñado de tiendas en Madrid que lo tienen físicamente, pero bueno, casi es más complicado encontrar las tiendas de las tiendas que el disco. Ay. Oye, momento místico, ¿no? Así. Casi nos lo saltamos. Es que tenemos una costumbre en Brujas sin Escoba y es de preguntar el horóscopo. Para soy Libra. Ay, mira, Libra. Ahora lo entiendo. Bueno, vale. Pues nada, es que ricasco, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un ratito. A los radioescuchas que hayan escuchado las canciones, les hayan encantado y quieran venir, la puerta de atrás está en... La casa de atrás. En la casa de atrás. Está en Iturribide, en el casco viejo, ahí al lado de la salida del metro de Unamuno. ¿Iturribide número? O sea, no se sabe, ¿no? Para arriba. Para arriba. Iturribide para arriba. Iturribide para arriba. Es una librería pequeñita, también de tatuajes, una tienda de tatuajes. Uh-huh. Y nada, bueno, que también dan concierto habitualmente. Y ahí va a estar el Sifu hoy, es un espacio... O sea, llegad temprano porque es un espacio pequeño. Y va a estar ahí, me imagino que será muy íntimo y va a estar a gusto. A partir de las 7:30 y acompañado también de Reverso Colectivo. Sí, que es agitación social, poesía, música y humanidad, ¿no? Sí, es que lo que haga falta. A partir del segundo vino ya no prometemos nada. Muy bien, pues nada. De nada. Nos vamos entonces de otro viernes con Brujas sin Escoba. Nos despedimos. Vamos a escuchar, ya nos iremos con esto, con la última canción del Sifu, Como un coral, que creo que aquí es de sesión de micros abiertos. Bueno, si pones la original del disco, yo creo mejor, ¿no? Sí, mejor. ¿O no? ¿O tiene que ser esa porque la tienes preparada? La tengo preparada, pero bueno, si seguís hablando un poco... Bueno, pues... ¿Quieres decir algo más que te hayas quedado ahí con muchísimas ganas? Pues tengo que decir una cosa más. Wow. Tenemos que escuchar esa canción. Yo sé que es una petición de Vero, pero creo que si es una ocasión de final podemos escuchar Que no te rindas. La versión del disco que está en YouTube... Que os voy a decir una cosa. Mirad, yo tengo muchas contradicciones. Una de ellas, que no es tanto una contradicción, pero bueno, por decirlo. ¿Ya? ¿Lo has encontrado? Oh, cuando lo encuentro me lo dices y paro, ¿vale? Mirad, yo soy del Valencia Club de Fútbol. Me hice de pequeño futbolero y ya sabéis, tengo muchos padres, muchos hermanos, muchas cosas. Y nos lleváis ganando ya, tenemos 3 partidos contra Bilbao seguidos, 1 de Liga y 2 de Copa. Este, el primero nos ganasteis, pero os eliminaremos, acordaos de lo que os digo. Dicho esto, es que ricas con Anit, buena esperada, y agur, sed felices. ¿Cómo se dice sed felices en euskera? Soriona. No. Se felice moderadamente, claro, tampoco vayamos ahora de... Dusu. No, posikisan o algo así, ¿no? Ekisan. Posik. O sea, ser alegres. No lo vemos. Alay, alay es alegría, es que depende. Bueno, hemos dejado en evidencia nuestro escaso conocimiento del euskera. Y aparte de eso, muchas gracias, Sifu. Vamos entonces a escuchar la versión de No te rindas. Que no te rindas, perdón. Del disco de Fiera en Fiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos despedimos después de este lapsus. Jesús, Sol, por favor. Venga, ya, ya. Ya nos hemos despedido. Hasta el próximo viernes. No os rindáis, hola. ¿Qué te voy a pedir? Que no te rindas, que todo pasa, que todo pasa. ¿Qué te voy a pedir? Que no te agobies, que todo pasa, que todo pasa. Que no me rules por el mundo viviendo en MP4, la vida solo es un rato, no desprecies ni un segundo, que no consientas que el fuego se apague, que dejes hoy de lamer tus heridas, que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena. Que no sigas la estela del rebaño si en ese lugar te pone a ti la vida. Que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena. ¿Qué te voy a pedir? Que no te hundas. Que todo pasa, que todo pasa. ¿Y qué te voy a pedir? Que no te rayes, que todo pasa, que todo pasa. Que no critiques al día hasta que la noche llegue. He visto mañanas tristes traer tardes alegres. Que no consientas que el fuego se apague, que dejes hoy de lamer tus heridas, que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena. Que no